Hola, buenos días Gaby, muy buenos días a todos y todas y a todes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y para comenzar hablábamos de esta situación de las detenciones y preguntarte también si percibís que crecieron las detenciones en la vía pública. Recibimos una denuncia la semana pasada y también se viene recibiendo y se viene percibiendo en la zona también cada vez más situaciones de detención en la vía pública. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Yo la verdad que no paro de asombrarme cada día más con el nivel de tolerancia y naturalización que existe cada día más en Mendoza, sobre todo en Mendoza, ¿no? A nivel de formadores de opinión, medios de comunicación hegemónicos, y una gran parte de la población que ha sido cooptada por este fascismo societal en el sentido de naturalizar las pérdidas de libertades que costaron tanto conseguir en la historia de la humanidad, ¿no? En este caso hablamos de la libertad ambulatoria, el derecho que todos tenemos a que no se nos prive de nuestra libertad en forma arbitraria. Recordemos que para la audiencia, que ya en 1789 hubo una revolución en Francia, que es muy famosa, la Revolución Francesa, que precisamente entre varios de sus postulados estaba la idea de que nadie podía ser privado de libertad si no era por una orden emitida por un juez en base a un hecho que tenía que estar calificado como delito. Es decir, no podían, y la Revolución Francesa, entre su ideario, lleva como bandera esta idea de la limitación de la posibilidad de que el rey, la autoridad, el Estado, te pudiera privar de libertad arbitrariamente. Tan es así que uno de los íconos más importantes de la Revolución Francesa es la toma de la Bastilla. Que la Bastilla no es el barrio privado que está subiendo al Chayao ahí en la acera, sino la Bastilla era la cárcel en la cual tenían y morían en esas calabozos inhumanos todos los opositores al régimen monárquico que estaba finalizando. Pero esto ocurrió hace tanto tiempo, hace tantos siglos. Y también fue hace tantos siglos que vinieron, no sé, Mariano Moreno y toda esa runfla de, no sé, creo que les dicen próceres en las escuelas, que terminaron redactando cartas de derechos, constituciones, donde decían exactamente lo mismo, entre otras muchas otras cosas, como liberar a los esclavos. La Asamblea del año 13 ordenó quemar en la Plaza de Mayo los instrumentos de tortura. Este ideario liberal, ¿no? Con lo cual siempre digo yo, ¿no? Y critico mucho a esta gente de ahora, ¿no? Como los que están en el gobierno, que por suerte ya se están por ir, como se está yendo ahora el Tato, pero el Tato no sé si está bien que se vaya, pero los otros Claro. sí están bien que se vayan, porque está bien que se vayan, porque esto que vos contabas cuando me hacías la primera pregunta, yo empecé a hablar de la Revolución Francesa, la Bastilla y todo esto. Tiene que ver con que todo esto que está pasando en el mundo, de discursos del odio, ¿no? Contra los inmigrantes, que es racismo, ¿no? El muro de Trump, no sé, la gente que se muere en el Mediterráneo tratando, los africanos que tratan, o los árabes que van a Europa, que la famosa imagen de la periodista austríaca que le hace la zancadilla a un señor con una bebé en los brazos. Es decir, esta idea de retorno a la barbarie y este resurgimiento de los partidos nazis en Alemania. Bueno, está pasando en Europa. Xenofobia, racismo. Esto significa la aplicación de un régimen legal al enemigo, ¿no? un régimen para el ciudadano y un régimen para el enemigo. Esto está clarísimo en las discusiones post, sobre todo, Torres Gemelas, ¿no? Después de la declaración de guerra con el terrorismo, legaliza este doble estándar de manera tal de que, entonces, para algunos, por ejemplo, para mí, quien les habla, yo soy un señor grande de 54 años, abogado, que más o menos no me he visto bien, obviamente, y tengo una cara que deja mucho que desear, según me han dicho, pero no dejo de ser un abogado, un señor, tengo un traje puesto, un saco, llevo un maletín. Nunca me pararon por averiguación de antecedentes. Nunca me llevaron preso por averiguación de antecedentes. Más de uno debe tener ganas de haber faltado. No sé si por averiguación de antecedentes, por algún otro motivo, pero bueno, se quedarán con las ganas, espero. Ahora, no sé si a vos te habrán llevado, Gaby, o acá tenemos acá un amigo que Juan Marcelo, levanta la mano. Sí, me llevaron una vez por averiguación de antecedentes. ¿Y allá? Bueno, no sé por qué. ¿Juan Marcelo? Porque Juan Marcelo es alto, rubio y de ojos celestes, no tiene por qué. No entiendo por qué. Sí, sobre todo eso. Alto sí, lo demás ninguno coincide. ¿Y te llevaron un par de veces? Un par de veces, yo más o menos entre los 15 años y los 25, iba, cada vez que iba al centro terminaba en la calle Mitre, ahí en Mitre y la Acera. O en la calle Rioja, o allá en San Martín, allá pasando. Bueno, eso es una característica. Fíjate vos que hace 4 años atrás un juez de San Rafael se dedicó a hacer un estudio de las estadísticas en el centro de San Rafael y en la comisaría. En una comisaría de San Rafael, ¿a quién se llevaban preso? Y lo raro era que a los que se llevaban por agresión antecedente no eran de ahí. Eran como el Marcelo, que se lo llevaban cuando iba al centro. Claro. Es decir, son chicos, de jóvenes, de barrios, generalmente varones. No sé por qué habrán hecho una excepción con vos, Gaby, después nos vas a detallar qué actitud sospechosa habrás tenido. Pero lo interesante de esto es que la detención por averiguación de antecedentes la aplica la policía. Es claramente inconstitucional porque va en contra de estos idearios que yo decía de la Revolución Francesa, porque no hay una orden judicial. Entonces es un funcionario policial, el Estado, encarnado en un policía, tiene la posibilidad de llevarte preso sin ningún motivo. Entonces, te llevan preso. ¿A quiénes se llevan preso? A los que están por determinadas zonas. Es decir, a nadie se llevan preso porque ande caminando por la calle 7 en Puente de Hierro. A nadie se llevan preso porque venga caminando por la calle esta de donde está la lagunita. Se llevan preso a la gente en determinados lugares, donde hay control poblacional, que ellos le llaman. Es un resguardo territorial que tiene que ver también, entre otras cosas, con esta idea del fascismo societal que hablaba. Esto es de hacer una especie de demagogia punitiva o hacer como que estamos luchando contra la inseguridad, protegiendo a la señora y al señor que tienen su casa, su auto, sus bienes en estado de riesgo por la presencia de estos seres, como dice la mujer de Piñera, extraterrestres, que son de repente, ¿no?, enemigos posibles de nuestro bienestar. Esta situación de quiebre, de la pobreza, los jóvenes pobres como enemigos, también son utilizados desde el punto de vista político. Pero bueno, sí, son controles que se realizan en determinadas zonas, generalmente zonas céntricas urbanas, en perjuicio de jóvenes que no pertenecen, que de alguna manera estamos abonando la teoría de los guetos urbanos, la teoría de que, bueno, a cada uno en su lugar, claro, ¿no? Este apartheid cuyano, claro, ¿no? Que yo siempre digo que este es un apartheid cuyano. Y a la averiguación de antecedentes, que fue lo tradicional, realmente no hay que negarle a Cornejo, por algo ha sacado tantos votos y la verdad que es que una cuota muy, muy importante de creatividad. Entonces ahí le sumamos el código contravencional. El código contravencional ya te permite no solamente llevarte por 12 horas a una persona por ser portadora de rostro, por mirar feo, o por la ropa, o el arito, o el tatuaje, o vaya a saber qué le cayó mal o le pareció sospechoso a un policía. No. Ahora con el código contravencional, por ejemplo, vos podés si le manifestás lo que vos pensás de la actitud del policía, directamente ya te pueden hacer una contravención, una causa por ofensa a la autoridad y pagar unos 30 mil pesos de multa. Y si no tenés la plata, bueno, siempre está la opción de que vayas 15 días a la nueva cárcel de contraventores que construyeron allá por la calle Bolón Sulmer y el Sanjón de los Ciruelos. De esa manera, realmente estamos apostando a una libertad, a una democracia, donde unos pocos puedan disfrutar, como yo y como tantos otros, de su libertad, ¿no? De que nadie, ningún policía los prive. Y compramos esta falsa idea de seguridad, porque que yo sepa, los índices de criminalidad siguen manteniéndose, a pesar de que... Les quiero decir algo. En Mendoza hay cerca de 2 millones de habitantes, según las estadísticas de la Asociación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael. En la acción colectiva que plantearon en su momento, en el año 2014, habían 200.000 detenciones por año. Es decir, esto afectaba en 2014 a uno de cada 10 mendocinos. Lo que pasa es que, claro, como a vos no te pasa, bueno, a vos sí, no, como a mí no me pasa, ¿no? Por ahí, qué sé yo, el 50% de los votos que habrá tenido Cornejo estará dentro de los que no están en esa situación, claro, ¿no? Y bueno, la justificación, digamos, desde el punto de vista jurídico, si vos me preguntás, pues yo soy abogado, ya les dije, bueno, esta idea de la Revolución Francesa fue aceptada en 1853 en la Constitución, que desde ese momento sí fue derogada la Constitución, cuando después de bombardear a la población civil en el año 1955 se produjo una revolución que derogó una constitución que había sido sancionada en la época del peronismo, obviamente mediante un bando militar, pero ni la constitución peronista derogada del 49, ni la que se vuelve a poner en vigencia de 1853, establecían ninguna diferencia al respecto. Es decir, solamente se puede privar de libertad a una persona mediante orden escrita librada por un juez competente. Es decir, la Constitución y los demás tratados internacionales de derechos humanos, todos prevén esta situación. Entonces, claramente no es constitucional la ley provincial que le otorga a la policía, la Ley Orgánica Policial 6.722, que no es más que una reforma, que fue la reforma policial mendocina, de leyes anteriores, que en definitiva son leyes de rango inferior que le otorgan a un funcionario administrativo, policía, la posibilidad de privarte de libertad al margen de lo que establece la Constitución Nacional, en contra de lo que establece la Constitución Nacional. Pero esta sería una discusión leguleya, una discusión legal, una discusión que claramente la venimos perdiendo, porque desde hace tantos años, en casos concretos que lo hemos planteado, hemos logrado, yo personalmente he logrado que varias veces se declare la detención arbitraria. Lo que pasa es que la gente no está en condiciones, más los sectores que son víctimas de este, no está en condiciones de acudir a un abogado y, bueno, llevar adelante un proceso judicial y demás. No son los sectores que no tienen acceso a la justicia. Por eso también debe ser por eso que los policías, que no son tontos, saben a quién tienen que detener, porque este juez que yo les decía de San Rafael, que se dedicó a hacer estas estadísticas en la comisaría del centro de San Rafael, llegó a la conclusión de que el 98% de las personas detenidas eran changarines, albañiles, empleados de baja categoría, obreros, trabajadores, y solamente un 1% podían llegar a ser o comerciantes o empresarios o profesionales. O sea que claramente opera lo que Zaffaroni denomina la selectividad del sistema penal. En este sentido, entonces tendríamos que va dirigido, a ver, para terminar de redondear la idea, va dirigido a jóvenes que vienen de los barrios marginales o de los márgenes, se ejerce en zonas, control territorial en zonas céntricas, en determinadas zonas, en perjuicio de chicos que no pertenecen a ese lugar, y que pertenecen a una determinada clase social, es decir, a las clases más postergadas. Entonces, en definitiva, me parece que esto es una radiografía, una foto de estos discursos de discriminación y de odio que rigen el mundo, que bueno, nosotros no tenemos una periodista austríaca rubia que le hace la zancadilla al señor árabe que va llevando a su hija cruzando la frontera. No, pero las tenemos a la que ahora va a asumir como senadora, que era secretaria de gobierno del que va a asumir como gobernador, el señor Suárez, que se dedicaba a hacer las zancadillas que tenía que hacer a esos padres y a esos chicos, ¿no? Como, por ejemplo, mandando preso al señor que perdió su trabajo por culpa de las políticas económicas neoliberales y demás, y que se trató de solucionar el problema de llevar algo de comida para su familia a través de alguna estrategia de supervivencia, como por ejemplo la venta ambulante, a la cual le terminan aplicando las multas o eventualmente el código contravencional mandándolo preso, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea de aplicar averiguación de antecedentes o código contravencional para que determinados sectores no nos invadan en determinadas zonas que se encuentran protegidas, y así sucesivamente. Entonces yo digo, es la forma cuyana, es el apartheid cuyano, es la xenofobia cuyana, que me parece que en la medida que sigamos naturalizándolo, ¿no?, se va a... vamos a seguir construyendo o tratando de, por lo menos nosotros, ¿no? Vamos a seguir tratando de, yo no utilizaría la palabra denunciar, porque me parece que todo esto es por todos conocido, entonces estaríamos dando la noticia de ayer, ¿no? Pero sí, como diría Galeano, es decir, plantear la perspectiva, la utopía, de que nosotros queremos caminar hacia una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa, y donde estas libertades sean efectivas para todas, para todos, y sobre todo, y esto me parece que es lo que nos diferencia, o por lo menos lo que a mí me diferencia de este tipo de gente, es que el Estado tiene un deber mayor con quienes están más sumergidos, con quienes están más sometidos, con quienes están más excluidos. Es decir, ahí es donde el Estado tiene que intervenir, ¿no? Si estamos de acuerdo, yo empecé hablando de la Revolución Francesa era libertad, fraternidad, solidaridad e igualdad, ¿no? Estos idearios de la... algunos dirán que me he convertido en un liberal. No. Sobre todo algún peronista de derecha, claro, que conozco varios, buscará, que, hay varios que yo no sé por qué, pero tienen esa tendencia. Yo no sé si es una tendencia fascista, que las hay, ¿no? Y no quiero que se lea esto como que yo hablo del peronismo mal, no, yo digo algunos. Lo que lamento profundamente es que el radicalismo, que con Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución Nacional en el 83, mandando a juicio a los responsables de, por lo menos a las juntas militares, si bien después dictó las leyes de impunidad, pero bueno, esta idea de la república perdida, no, de la recuperación de la institucionalidad, hayan traicionado tanto, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante desde el punto de vista de esta tradición democrática que tenemos en nuestro país a partir de esta recuperación que hubo después del genocidio, del terrorismo de Estado y todo lo que nos pasó, es precisamente que yo creo que esto es constitutivo de nuestra democracia. Por eso yo decía que más que una denuncia es plantearnos como un camino, como un recorrido, sobre todo ahora que termina este ciclo autoritario, ¿no?, de Macri y de Cornejo a nivel provincial, de que podamos realmente construir una sociedad donde el Estado, en lugar de actuar como agente de represión de los excluidos en un modelo neoliberal, actúe en este sentido que yo decía de igualdad de la Revolución Francesa, de igualar a quienes están en situación de sometimiento y de exclusión, y donde les podamos garantizar a esos sectores un ejercicio efectivo de las libertades, y no perseguirlos, detenerlos, encarcelarlos, discriminarlos, disciplinarlos en guetos urbanos para que no nos molesten, ¿no? Como decía el tema este de Serrat, para que no se nos llene de pobres el recibidor. Alfredo, y en este, porque decías, ¿no?, todas estas cuestiones que son sumamente inconstitucionales a nivel provincial, pero si te paran en la calle por ya sea por antecedentes, y charlábamos fuera del aire que mucho más por desde el código contravencional, se arma ese entrampado que después no tenés mucho que hacer, ¿no? Que... Y lo que pasa es que pasa eso, ¿no? Digamos, en este sentido hay una situación de sometimiento del cuerpo. Uh-huh. Es el poder disciplinario en estado puro. Uh-huh. Entonces, si vos te negás, te rebelás, etcétera, estás en una situación de clarísima desventaja. Desde el punto de vista, digamos, de la fuerza, ¿no? Estás en una inferioridad de condiciones. Entonces vos tenés que cumplir, porque si no cumplís, todavía agravás aún más tu situación. Entonces, cuando te pasa una situación así, se demuestra claramente lo importante que es poner límites al poder del Estado, porque ese poder del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, precisamente. Esto es liberalismo clásico, ¿eh? Yo no estoy inventando nada, a mí que no me digan zurdito, marxista, ni nada por el estilo, ni peronista. Esto es liberalismo clásico, esto es el Leviatán, ¿no? ¿Cómo le ponemos un límite a este poder absoluto del Estado? Es decir, si nosotros creamos un monstruo, lo dotamos de armas, ¿no?, le damos todo el poder. Después, cuando a vos te paran a la noche, a alguien que me esté escuchando, que vuelvo a repetir, no nos pasa a todos. Entonces, por ahí alguien que me está escuchando está pensando, pero este loco, ¿qué está diciendo? Si a mí nunca me pasó. Bueno, pero hay que empezar a mirar un poco más allá, más lejos de nuestras propias narices, porque está pasando. Yo dije, ¿no?, 1 de cada 10 mendocinos en 2014, según las estadísticas de la PDH. Entonces, le pasa a los más desfavorecidos, ¿no? Le pasa también a los chicos que tienen algunas características, por ejemplo, que usan un piercing, o que tienen el pelo de una manera, o un tatuaje, o que pertenecen, como decíamos, a un determinado sector social excluido. Pero bueno, hay que ver que, por más que a uno no le pase, esto está afectando. Y también puede ser que por ahí sí, ¿no?, alguien tenga hijos que nos esté escuchando, hermanos, amigos, que hayan sido víctimas de estas detenciones arbitrarias. Y esto es la libertad, y la libertad vale. Decía Galeano, no sacrifiquemos las libertades en el altar de la seguridad. Sí, la forma de resolver la seguridad no es afectando las libertades de miles y miles y miles de sectores sumergidos, ¿no? Nos llega un mensaje hablando de quienes nos están escuchando, que dice: buen día, quería contar que en verano nos llevaron en potre a mí y a otros muchachos de un evento justamente por ser leídos por punkis. Fuimos tratados re mal, por suerte la Romy estaba y exigió que la dejaran pasar a la comisaría, la cual habían cerrado. No me pasaron los nombres de las pacas y quedé re paranoica, siempre remarcando su poder y su discriminación con les anormales. Nos llega este mensaje de Florencia. Terrible, terrible, terrible, sí. Cuando uno escucha además en primera persona estos relatos es cuando uno le da, ¿no?, deja de ser un tema de estadísticas, ¿no? Y sí, sí, sí, es el verdadero, es el sufrimiento que produce el poder. Esto también es una cuestión de empatía, que es otra de las cosas que el neoliberalismo y esta época, ¿no?, empiezan a decir: a mí no me importa lo que le pasa al otro, ¿no? Bueno, hay que empezar a recuperar eso, que es la solidaridad también, ¿no? En ese sentido, de alguna manera, ¿pensás que en este contexto político que vamos a vivir, digo, la continuidad del mismo gobierno en la provincia, pero ahora con la cara de Suárez, que también ha tenido características muy similares a la de Cornejo, pero a nivel nacional, otro color político, se puede llegar a abrir alguna otra cuestión en derechos humanos o en algunas garantías, pensando que, por ejemplo, no estaría Bullrich? Digo. Sí, claramente, no me cabe la menor duda. Alberto Fernández es una persona que ha manifestado públicamente sus críticas a este modelo autoritario. Uh-huh. Y él plantea un retorno al Estado de Derecho. Yo veo que va a haber como una especie de pequeña transición donde todas estas arbitrariedades, estas tendencias autoritarias, neoliberales, van a ser en mayor o en menor medida en el transcurso del tiempo, porque se habla de un periodo de transición, abandonadas. Y yo no entro en la discusión si Suárez va a ser mejor o peor que Cornejo en este sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digamos, Cornejo pudo hacer lo que pudo hacer porque estaba Macri detrás de él apoyándolo. Y detrás de Suárez no va a estar Macri. Así que yo creo que esta imagen del jefe de la policía de Mendoza de saco y corbata propinándole patadas con su zapato puntiagudo a una chica en el piso en la Plaza Chile, no va a poder seguir. Un escándalo. Esto pudo seguir porque Macri, Maldonado, o sea, porque por el desastre nacional que bancaba esto. Pero el derrumbe del macrismo, espero que también entre todos y todas demos una ayudita a Pase. Hasta hace unos días, ayer estuve en una reunión muy importante en el SUTE, convocada por todos los organismos de derechos humanos de Mendoza, que han hecho una convocatoria muy amplia. Para el día 10 de diciembre se va a hacer una radio abierta en el espacio de la memoria, en el D2, el ex D2. Y estamos viendo si para el día 20 de diciembre hay una manifestación por la democracia de una red muy amplia de organizaciones, donde precisamente lo que se pretende es decirle a Suárez nunca más. Esto que pasó, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Terribles, ¿no? De la. A ver, yo para hacer un breve raconto, ya que se van, ¿no? Claro. Esto es para Cornejo, ¿no? Presos políticos de la Tupac Amaru, perseguidos. Montones de procesados por protestar, dirigentes sindicales de distintas extracciones, legisladores, ¿no? Como el Lautaro, por ejemplo, que está imputado por participar en un paro nacional. Los chicos estudiantes secundarias que se oponían al fracking en San Carlos, que cortaron la ruta, todos imputados en la justicia federal, ¿no? Libertad de expresión, ¿no? La chica que precisamente viralizó el audio del fracking, imputada, hicieron hasta una ley para meterla presa, amenazada, intimidada. La maestra que por hablar en lenguaje exclusivo la trasladaron, inclusivo la trasladaron. El presidente de la APH de San Rafael, que por postear una opinión suya en el Facebook sobre el gobernador, lo echaron. ¿Cuántas personas discriminadas en su trabajo a la cual le miraban el Facebook? ¿De qué partido, qué ideología tenía? Es las imágenes de la inmigrante haitiana que se la llevaban separándola de la nena de los pelos en el hospital Lago Mayores. Este pseudo periodista fascista Montacuto escrachando a una persona en situación de calle diciendo que era un vago que no trabajaba. Y recordemos que incendiaron a otros, ¿no? Y esta idea de la limpieza étnica que hay con el código contravencional y los guetos urbanos y la idea de excluir territorial, digamos, la exclusión territorial del pobre de las áreas céntricas para mostrar una Mendoza, bueno. Todo esto se tiene que terminar. Se tiene que ir con Cornejo. Vos me preguntaste qué opinaba yo. Y yo te dije, bueno, yo creo que esto se va a terminar, pero también se va a terminar en la medida que todos y todas seamos conscientes de que nunca más todo esto. Más allá de la ideología política que cada uno pueda tener. Nosotros no podemos vivir en una provincia donde protestar sea un delito. Porque entonces estamos retrocediendo a una etapa previa a la Revolución Francesa. Y nos quieren vender estos servidores del pasado en Copa Nueva. Si nos venden, no sé qué nos quieren vender. Porque todo esto, ellos dicen, bueno, nosotros ganamos por el 50% de los votos y sacaron un 1% de votos. Bueno, pero la gente votó esto, ¿no? Entonces vamos a meter preso a los que protestan por cualquier cosa. Metieron preso al que vendía tortitas en la terminal. Hace 30 años laburaba ahí. Está re linda la terminal nueva, pero eso es lo que queremos. Esa es la sociedad que queremos, es el modelo de sociedad que queremos. Entonces me parece que esta convocatoria de los organismos y de amplios sectores, porque fíjate vos, está la Asamblea del Agua, así, sectores que son muy diversos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, político. Pero de alguna manera la sociedad mendocina tiene que poner un límite. Ya no está Macri detrás de Suárez. El otro día, la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, Cornejo manejó la Corte a su antojo. Destrozó las instituciones. No puede hablar de república ni de independencia judicial ese señor. Es una falta de respeto, es un insulto a la inteligencia de todos y todas. Que este señor abra la boca hablando de la independencia del Poder Judicial por el caso, para defenderlo a Morales, por Milagro Sala, cuestionándolo a Alberto Fernández, con el desastre que ha hecho acá con Valerio, con Dalmiro Garay, con Llorente. Bueno, la semana pasada perdieron la votación, ¿no? Entonces se va, se termina un ciclo. ¿Por qué digo perdieron la votación? Para los que no saben, el radicalismo tiene 4 miembros en la Corte, de 7. Pero perdieron la votación igual. Dicen que Cornejo se agarraba la cabeza porque se termina esta etapa autoritaria. Hay que ser muy claro y tenemos que todos, si podemos, en la medida que podamos, y sin importar de qué partido, qué ideología tengamos, respetar la libertad del otro, de los otros. Aquí hay gente, por ejemplo, que yo decía ayer al de la Asamblea del Agua que yo estaba de acuerdo con la minería si fuera hecha por el Estado, con consenso social y para beneficiar al pueblo. Y el de la Asamblea, era como una especie de contrapunto que teníamos. Y el de la Asamblea del Agua me dijo, yo también. Pero yo le decía, pero si vos no estás de acuerdo con una mina y vas a hacer una protesta, pero yo te voy a bancar a muerte y voy a repudiar absolutamente que te repriman. Porque esta es la respuesta que está dando el sistema. Entonces, no importa lo que nosotros pensemos, ¿no? Sino de este respeto de las libertades. ¿O qué queremos? ¿Que pase como en Chile? ¿Cómo está pasando en Bolivia ahora? ¿No? Porque esto no somos el ombligo del universo. Esto es Mendoza, una provincia. Que quieren hacerla aparecer como algo moderno, distinto y demás, cuando esto es una restauración a la Edad Media lo que nos venden. No estamos viendo lo que pasa. La gente protesta. Por suerte Cornejo ya fue. Pero al señor Suárez hay que decirle, mire Chile, el modelo tan lindo chileno que ustedes tenían, tan achilenadito, ¿no? Achiladito, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, en el sentido discriminador que ellos sí por ahí le dan. Seguro. Porque nosotros conocemos Chile y tenemos compañeros y compañeras chilenas por todos lados. Vivimos al lado de Chile. Tenemos vínculos muy fuertes, culturales, históricos con Chile. No lo decimos discriminadoramente. Yo hablo del modelo político impuesto en Chile, ¿no? Que estalló. Porque la gente dijo basta, entonces se empezó a movilizar. ¿Cuál es? Estamos en guerra, dijo Piñera, y le mandó a los pacos a matar. Va a haber toda una generación de chilenos que le faltan ojos, ¿no? Porque disparan las balas a la cara y a quemarropa para lograr ese objetivo, entre otras tantas cosas, violación. Bueno, lo que estamos viviendo, creo yo. Va a repercutir en Mendoza y en la sociedad, tiene que repercutir. si no repercute, yo realmente perdería toda esperanza, ¿no? Entonces hay que esperar y hay que apelar a eso, es decir, más allá de nuestras diferencias políticas, queremos vivir en una sociedad democrática, donde por manifestarte no te quedes ciego porque te pegan, ¿no? Porque estamos hablando de Chile, pero y a Luca Carrasco no le metieron un balazo de gas en la nuca, a quemarropa, no lo mataron así. Son cosas que tenemos que revisar. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todas.